Muy buenas tardes, amigos de La Covacha. Yo soy Elizabeth Ugalde y estoy aquí como cada miércoles para platicar con ustedes la covacharla en esta ocasión del libro de Boba Fett, el episodio 3, que a algunos nos va convenciendo, a otros de plano no les convence nada y a otros sí les gusta. Entonces, pues vamos a ver qué tal, qué opina la mesa. Empezamos. Los saludo de nueva cuenta, gracias por irse integrando. Veo que ya tenemos a 6 conectados, qué puntuales, muchas gracias por estar acá. Y bueno, también como puntuales son desde el otro lado del charco, le quiero dar la bienvenida. Bizcochan. Hola, Bizcochan, muchas gracias por estar acá. Y también tenemos a nuestra otra invitada del otro lado del charco, que me gusta mucho su creatividad Es que ella es así, ella muy. De las dos, ella vino de la parte del útero más imaginativo, la parte creativa. Muy bien, le damos la bienvenida a Bob and Fed. Un placer, encantada de estar aquí. Aparte de imaginativa, quiero dar las gracias a Luisman por el regalo de Reyes. Sin él esto no sería posible. Patrocinador Luisman. Muy bien, saludos, Luisman. Genial. Y también le damos la bienvenida desde la Ciudad de México. Hola. Ay, traigo lejos el micrófono. Hola a todos, yo soy Guaco, ¿cómo están? Muy bien, hola Guaco. Y más adelante se incorporará a la charla también Francisco Espinosa, por acá lo esperamos. Pero pues también le quiero dar la bienvenida a la gente que se va conectando en el chat, en cuanto me aparezca el chat, por supuesto, porque esta cosa ya se trabó. Tomamos la desinformación que según yo es Mr. Max, pero si no, perdón. Hola, también Alejandro Guerra, Rodrigo Díaz Paz, Planet Virage. Y a todos los que nos ven desde cualquiera de las redes en donde estamos transmitiendo, muchas gracias por estar acá. Chicos, en términos generales, ¿qué les pareció el episodio? ¿Quién? Es un truño como un puño. O sea, la serie no avanza. No avanza. ¿Cuántos episodios se supone que son? ¿Son 8 episodios? Ocho. O sea, técnicamente la próxima semana estaremos llegando a la mitad. Algo que platicábamos ahorita un poquito antes de entrar al aire es que yo hacía el chiste de ya cómense la maldita naranja, porque si bien siento que este episodio sí avanzó un poquito, sigue teniendo demasiadas cosas como ocultas, como que el villano está tras la cortina. Sí. Entonces, me gustó. Pero también siento que se están tomando demasiado tiempo en llegar a un punto. Pero a mí sí me gustó este. Le damos la A mí también. bienvenida, A mí perdón, también. a Francisco Espinosa, que ya se va integrando también a la plática. Hola, Francisco. Perdonen todos por la tardanza. ¿Qué tal? Buena tarde. Te perdonamos, Gracias, Vane. Francisco. Te perdonamos. Escuchanan, Guaco. Gracias. Perdón. Sí, eso. Sí, perdón, Biscochan, decías que a ti sí te gustó. A mí sí, a ver, yo entiendo que la serie no está al nivel de Mandalorian y que por eso hay mucha gente como Andrea que dice que la serie es un poco meh, es un poco así. Quizá a lo mejor no es el mejor producto que esté teniendo Disney ahora mismo, porque quizás una serie como un poco, pues yo, es quizá a lo mejor como lo dije igual cuando lo de Falcon, que es como la segunda parte de las películas Disney. La serie no está mal, pero quizá de momento, pues no sé, le cuesta despegar un pelín, pero sí que me está gustando, sí que la veo una serie buena, tiene momentos guays y, jope, yo me río mucho. En el capítulo de la semana pasada me meé un montonazo cuando está forjando la espada. Porque yo en mi mente sonaba, ¡Mantello prendido, grita fuego! Cuando hay temple y todo eso. En mi mente sonaba eso. Y cuando dice no sé qué de lo de la especia, yo empecé a decir, la melange, como en plan Dune. Entonces, la serie para mí sí que conecta, tiene cosas divertidas y yo me lo paso bien viéndola. Y este capítulo también me ha parecido súper divertido. Cuando aparece el Rancor, me parece súper cookie. Me ha recordado mucho a parte de Jurassic Park, cuando dice lo de la primera imagen. Y sí, a mí me está gustando. No es un 10, pero tampoco es un 5. Mira, Virginia, he visto la serie contigo hoy y nos da pasar toda alegría mientras que veías el capítulo, guapa. O sea, estabas más bien así. No. Estaba tumbadita, así, ¿no? Pero disfrutándola. Pero que divertida no es la palabra. Me he reído cuando han aparecido los Dalek Parchís. ¿Qué he hecho? Vale, pero te ríes por referencias tuyas propias de la cultura que la asocias a la serie. No porque la serie tenga un guión y una trama y un todo que sea increíblemente bueno. Te ríes ¿pero me divierto? Por cosas internas tuyas y nuestras. Bueno, pero lo hago. La disfruto. Pero no es eso, Virginia. Llámalo X. Pues yo coincido con Anne en que esta serie parece que no tiene ni pies ni cabeza, o sea, no te están contando nada en realidad, y como dice Guaco, pareciera que los malos son unos y a la mera hora, ¿qué crees que no? que parece que hay alguien más por ahí atrás que no hemos visto y que no nos hemos imaginado, pero les decía también fuera del aire que creo que ya me está gustando porque ya me estoy resignando. O sea, para mí este no es Boba Fett, el Boba Fett que nos entregaron las películas, sino es un personaje que se le parece y que... Las películas no nos entregaron ningún Boba Fett, es un personaje que existía de fondo. Ajá, era un maniquí que estaba ahí atrás de ajá, todo. La personalidad... La personalidad que la gente le dio al maniquí que estaba de fondo es otra cosa. Bueno, exacto. Sí, pero sí hay cómics basados en ese maniquí y hay toda una cultura detrás de ese maniquí que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo pero ahora. Pero claro, los fans han creado, que yo creo exacto. que creamos un pero ese no es pero el problema, también... porque yo el problema es una personalidad, otra personalidad. O sea, a mí el problema de la serie no es la personalidad que tenga Boba, es que la serie no pasa nada. Sí pasa cosas, sí pasan. Me encanta que Biscochan nos pone acá en el chat privado un mensaje que debería de estar acá en el chat público. Dice, los twins no podían ser los malos. Correcto, yo ahí dije. A mí eso se me hizo muy puchi en Los Simpson. O sea, como que hicieron su entrada con gente cargándolos y todo en el episodio anterior. Y ahorita fue disculpa, ya nos vamos a nuestro planeta, adiós, y ya. No quiero movidas, venga, hasta luego. Lo de los HOTS para mí sí siento que no tuvo mucho sentido, o sea, su entrada y salida tan rápida estuvo medio rara. Ni lo de yo me la vi creíble, es que son así ellos, es una raza así, su personalidad es esa, vaga. Yo no creo que sea la última vez que vemos a los twins. A los gemelos, yo creo que están jugando, y creo que ese es también un peligro que tiene la serie, que están jugando demasiado a los Red Herrings, o sea, nos están tirando para todos lados, de que si es el malo, de si el otro es el malo, de si aquel es el malo, pero el problema real es que Boba, para que los Red Herrings funcionen, Boba tiene que querer algo muy claro, y hasta el momento Boba no quiere nada, o sea, Boba está en su trono y reacciona. O sea, Boba no está actuando, y ese es un poco el problema que tiene la serie, y ese es un poco el problema de ritmo que tiene. Dicho eso, a mí me divierte y me gusta la serie. O sea, la verdad es que me la pasé bien con el episodio, aunque una vez teniendo de nuevo a Rodríguez en la serie del director, vuelvo a sentir que las escenas de acción tienen problemas, vuelvo a sentir que hay un problema de montaje, de ritmo, y sobre todo, de nuevo me sorprende porque el hombre... Vamos, vayan a ver Battle Angel Alita y ahorita Battle Angel, ya no me acuerdo cómo está en Estados Unidos, pero y las escenas de acción que hizo son impresionantes. Y aquí toda la persecución que tendría que ser súper... está muy lenta. No sé si se engolosinó o hubo broncas con los efectos, no sé, pero está muy lenta. Lo mismo pasa con las escenas de pelea del inicio. Y termina siendo el piel, pero de nuevo, insisto, el problema principal es que Boba Fett hasta ahorita no quiere nada. O sea, no hay una motivación real de o sea, sabemos que quiere ser el líder de este lugar y que quiere traer orden, pero no está haciendo nada para lograrlo, está reaccionando, y ese es el peligro de la serie. Hoy sí ha hecho cosas. Pero las ha hecho reaccionando. Claro, todo lo que ha hecho. Baja el precio tú del agua, que está muy cara, y tú, maleante, ven a trabajar conmigo. Ahí yo le dije qué ha hecho. Pero es porque está reaccionando. O sea, el problema es que si quiere ser el líder del lugar, él tendría que saber en cuánto se cotiza el agua. quiénes son los que negocian, quiénes son las pandillas, y no está haciendo absolutamente nada de eso hasta que llega y entonces le enfrentan con la realidad y termina reaccionando. Que ese es un poquito el problema que tiene, que Boba está, es un personaje reactivo, cuando lo que necesitas es un personaje activo para que los red herrings que te están planteando funcionen. Y de nuevo, ante la idea de las comparaciones, es la diferencia con Mandalorian. Mando era totalmente activo todo el tiempo, a pesar de que su misión era reaccionar, digamos, estoy pagando para que hagas esto y ve y reacciona. Él tenía una misión clara, y esa era la diferencia, que cada episodio era una misión clara, ¿sabes? Y él tenía algo que hacer, y tenía esa meta, e iba por ella, y todo lo que pasaba era donde él modificaba sus planes, pero él tenía algo. Aquí Boba nada más está esperando en su trono hasta que algo pasa, y entonces dice, ah, vamos a ver qué tranza. Sí, y la única que reacciona es Fennec, es de esto, es quien le dice, haz esto, haz lo otro, correcto. No pedimos cita con el alcalde, vamos para allá, tú, es Fennec, es la única que hace las cosas. Y entre comillas. Y cuidado, no, sí, es que tiene que ser complicado llegar a un sitio y decir, aquí domino yo. O sea, sí, claro, pero no es como lo hace porque él quiere, ¿eh? Ojo, que nadie lo obliga. Y no es como que Boba Fett fuera nuevo en Tatooine, o sea, se supone que llevaba años al servicio de Boba Fett, entonces él tendría que conocer cómo funcionan las cosas en Tatooine. Totalmente. Para querer ser ese líder, y el problema es que parece que no saben ni cuánto cuesta el agua en Tatooine. Sí, no tiene idea de nada. El señor había subido el precio a la parra. Correcto, sí. Correcto, pero pues, si van y le están pidiendo ayuda, pues que, o sea, que se informe, que vea, que haga algo que parezca que está tratando de si él lo que quiere poner es poner orden, está muy cañón que él no tenga el orden de las cosas. De hecho, cada que sale, siempre regresa con que alguien le da información de alguna cosa que él no tenía idea de nada. Rápidamente, Vale García coincide en que, pero me divierto. Algo así fue lo que dije ayer mientras yo me reía, y también coincide en que quién era Boba Fett en las películas. Pero antes de seguir avanzando con esto de quién es Boba Fett y lo que pasó en el episodio, vamos con... La Guaco Reseña. Bienvenidos a La Guaco Reseña. Básicamente en el episodio anterior, vaya, Boba sigue con la idea de investigar quién fue quien lo mandó matar, porque ya han atentado contra él en varias ocasiones. Tuvimos la presentación de este Wookiee de pelo negro, Black Rsantan, todo malote, sacado de los cómics, que es una gran adición, creo yo. Y pues básicamente acá en parte tenemos un flashback, que algo que yo agradezco mucho de este episodio y que siento que va a ser la tendencia, es que los flashbacks van a ser menores en relación a lo que está sucediendo en tiempo real, cuando en los primeros episodios eran casi casi mitad y mitad. Entonces vamos a dividirlo primero en la parte del flashback. Los flashbacks son cuando Boba está dormidito en su tanque de Bacta, porque no puede solo dormir. A mí eso me llama la atención. Eso totalmente tiene que ver con el tiempo que pasó o las heridas que le dejaron el haber estado en la fosa del Sarlacc, porque no puede solamente dormir y ya, sino que tiene que dormir en un tanque de Bacta, que el tanque de Bacta es básicamente para que la gente se recupere de heridas y demás cosas, como vimos a Luke Skywalker recuperándose después de la mega paliza que le puso Darth Vader, que hasta lo dejó sin mano, si no me equivoco. Ah, no es cierto, después de Hoth, es cuando lo vemos en el tubo ese, que por ahí alguien mencionaba lo del el calzón que parece pañal porque está abultado. Luke Skywalker trae uno similar, también se le ve así como pañal. Es porque lleva peso, lleva como unas pesitas para que él se mantenga... Para que no flote. No flote. Sí, Alejandro Guerra dice que no pasa nada, mientras que vimos que Boba Fett duerme solo usando boxer. Eso me da mucha risa porque está abultado y parece pañal tipo Jesús en el pesebre espacial. Exactamente, pero bueno, entonces en este sueño, a mí algo que me sacó mucho de onda es que siento que desarrollaron demasiado a los Tusken o a los Tusken amigos de Boba para como termina sucediendo el flashback en este capítulo, en el que básicamente él llega, se monta en un banta y llega a Mos Espa a hablar con los Pike para decirles, oigan, vengo a cobrar la lana, y los Pike le dicen, usted disculpe, pero nosotros ya pagamos lo que teníamos que pagar para la gente que se supone que nos está dando protección en ese territorio, que son estos bandas, los grafiteros que traen los speeders. Y Boba se queda así como de, no, pero pues llegamos a un acuerdo. No, pues no sé, pero nosotros ya pagamos. Y al parecer los Bantas son muy lentos, que eso sí me, o sea, es como, entiendo que son animales que aguantan mucho y por eso los pueden utilizar como medio de transporte en la arena. Pero yo creo que sí se tardó un ratote en regresar a su aldea. Y pues cuando llegó, básicamente ya no existen su familia de Tuskens. Ya se los echaron a todos, lo cual nos recuerda o nos trae memorias de aquella matanza que hizo el joven Anakin Skywalker cuando ya empezaba a dejarse llevar por el lado oscuro. En aquel momento, algo me pareció interesante, hay dos momentos en este capítulo en los que recordamos a dos Skywalker que en su momento vimos hacer cosas como son los buenos, le habían hecho algo a los malos. Bueno, Anakin no tanto, porque él sí se vio muy agresivo y él mismo lo dice, ¿no? Mató hasta a las mujeres y a los niños. Y ahorita les platico del otro momento de otro Skywalker que nos recuerda un poquito en este capítulo. Pero bueno, entonces vemos que se queda prácticamente sin su familia o la familia que lo adoptó de los Tusken. Y pues básicamente ahora es como una especie de tratar de vengarse. Eso, o sea, ahí cierra la parte del sueño. Pero suponemos que se va a ir a vengar de la banda esta de los Speeders. Me voy a regresar ahora a lo del tiempo presente, que primero vemos que hay un personaje que, como decía Francisco, Boba dice, bueno, pues me voy a sentar aquí en el trono para ver qué pasa, y llega alguien a decirle, oiga, es que estos vándalos me están robando partes de lo que yo estoy cosechando, y esta persona lo que hace es tratar con agua, que es algo que no existe mucho que digamos en Tatooine, a pesar de que, como él lo menciona, y como sabíamos, Tatooine en algún momento estuvo lleno de agua. Entonces él dice, bueno, pues manos a la obra, vamos a investigar a estos gañanes que le están robando su agua a este pobre hombre. Los va a buscar, y sí, son unos vándalos, pero o sea, no se ponen violentos, él mismo no llega de manera violenta, pero sí llega diciendo como, oigan, ¿por qué le robaron a este hombre? Y él dice, pues es que nos está vendiendo muy cara el agua y pues eso se nos hace injusto. Entonces, digamos que Boba se pone como en medio porque no puede nada más llegar y decir devuelvan o matarlos a todos y ya, sino que, como él lo dijo, va a tratar de gobernar con respeto. Entonces llega tratando de ser un mediador, que es algo que no hubiera hecho un Boba Fett en épocas anteriores. Él hubiera llegado como caza recompensas a matarlos y decirle al señor, hey, ya los maté, dame dinero o algo así. Porque aparte el señor lo que le promete es, si no mal recuerdo, triplicar el bono o lo que le da, duplicar lo que le da de tributo. Entonces, el acuerdo al que llega es, a ver, pero es que dices que me está vendiendo muy cara el agua. ¿En cuánto vende usted el agua? No, pues en tanto, no, oiga, eso es muy caro. Y le dice, denle 500, que es menos de la mitad de lo que se supone que le debían. Y a ellos les dice, ¿y ustedes por qué no están trabajando en lugar de robar? Pues es que no hay trabajo. Ah, ¿quieren trabajo? Entonces vénganse conmigo. Y ellos muy amablemente aceptan ser parte ahora del séquito de Boba Fett, lo cual me parece un movimiento muy de videojuego, porque esta serie empezó con Boba Fett y Fennec. Y de pronto llegan, matan a Bib Fortuna, se quedan en el Palacio de Jabba, se les unen los guardias gamorreanos, que es como de, oiga, no tenemos chamba, pero pues trabajamos aquí, ¿qué le parece que venimos con el lugar? Ok, entonces traen guardias gamorreanos y ahora llegaron a otro lugar y ahora ya traen más gente, tal cual como en un videojuego, te vas armando de un equipo. Y sobre todo videojuegos de Star Wars son los que normalmente funcionan así, como los Knights of the Old Republic. Entonces, ahora básicamente estos changos se fueron a vivir a el Palacio de Jabba, y regresando a la parte en la que Boba despierta, pues despierta no de una manera muy linda que digamos, porque ¿quién no tendría un gran espanto de despertar ante el rugido de un Wookiee gigantesco, modificado ahí en algunas partes cibernéticas, tratando de matarte? Es el nuevo enviado, ya lo habíamos visto, o sea, inmediatamente se pensamos en los Hutts, en los mellizos que lo mandaron pues para escabecharlo, pero resulta que como ahora tiene más gente, pues entre varios sí le pueden hacer un paro a Boba Fett, que se defiende. Llegan estos como vándalos que una característica que tienen es que tienen modificaciones cibernéticas de diferentes tipos cada quien. Le echan montón, logran derrotarlo, y Fennec es la que termina sellando el destino por ese momento del, del Wookiee, que es tumbarlo o encerrarlo en el en la fosa donde normal donde anteriormente había un Rancor, que sabemos que ahora no hay. Y posterior a eso llegan los gemelos a decir: oiga, este señor Boba Fett, usted disculpe, nosotros fuimos quienes mandamos a este Wookiee, pero este, pues fue broma, ¿no? Ya vimos que no lo pudo matar, y ya nosotros no tenemos intención de estar por aquí, porque al parecer esta área Mos Espa está ya como que ya se la asignaron a alguien más en el juego, y pues nosotros ya no queremos meternos en broncas, nos vamos a ir de aquí de regalo. Mire, le traemos un Rancor bebé, acompañado y entrenado por el mismísimo Machete, este, que creo que le queda muy bien el personaje, la neta. Totalmente creería que Danny Trejo podría entrenar Rancors. Y también les dice, le dejamos al Wookiee, haga con él lo que quiera, y ellos se retiran, y pues básicamente le perdonan la vida al Wookiee. Es algo que yo también supuse, y que el Wookiee no los iba a atacar, porque a fin de cuentas es un cazarrecompensas. Entonces es, pues a mí me mandaron para esto, y pues al chile no pude con el trabajo, y estoy en la posición en la que me pueden matar. Entonces Boba, al haber trabajado incluso con él anteriormente, le dice: no hay resentimientos, este, llégale, o sea, no te voy a matar. Yo sé que es este trabajo, business is business, trabajo es trabajo, este, llégale, ¿no? Ya se va, Rasantan se va velozmente de ahí. Por último vemos Boba va a tratar de, primero va a ver que está muy chido eso que ahora tiene un Rancor bebé. Le explican que los Rancors no son seres sin sentimientos, no son animales súper salvajes, o sea, sí son animales salvajes, pero que tienen como una, o sea, tienen conexión con la primera persona a la que ven, son más emocionales y realmente son agresivos solamente cuando son atacados o cuando son entrenados para ello. Y pueden a esto, ser entrenados. Exactamente. Y esto es a lo que me refería hace ratito, que por una parte vimos a Anakin a deshacer una aldea de guerreros Tusken, y por el otro lado recordamos que Luke Skywalker, pues, tratando de sobrevivir, pero él fue quien mató al Rancor en el regreso del Jedi, que si ustedes recordarán, hay un momento cuando se muere el Rancor, llega el cuidador con otro de los guardias y lo ven y ven que está muerto y empiezan a llorar. Esa es como una escena chistosa, entre comillas, en esa película, pero tiene todo el sentido del mundo con lo que nos explicaron ahorita y con lo que vimos en otros eventos en donde involucran Rancors, como a Muchi en la animación, que los Rancors no son nada más animales turboagresivos ya. Entonces el cuidador seguramente tenía una relación muy cercana con el Rancor, y ahorita ya es, si vemos un poquito en retrospectiva lo que hizo Luke Skywalker, fue como de, ah, mataste un Rancor y los Rancors son chidos, pero pues estaba tratando de sobrevivir, y en su momento, como era el héroe, pues siempre o normalmente lo que haga el héroe va a estar bien para la audiencia o para los fines de la historia. Pero bueno, entonces está cool que vemos que Boba Fett ahora sabemos que quiere algo, y es montar un Rancor. Ya por lo pronto este Rancor bebé lo identifica como su mamá, porque fue la primera persona a la que vio después de que le quitaron este vendaje, estos como gafas, como parches. Y pues de ahí otra vez, igual que el episodio anterior, Boba dice: me trataron de matar y hay algo aquí de fondo, hay que ir a buscar al alcalde. Entonces vuelva, o sea, pasa exactamente lo mismo, o sea, tratan de llegar con el alcalde muy amablemente cuando la primera vez no los quiso recibir, tuvieron que entrar a la fuerza, y ahora pues básicamente les cerraron la puerta, vieron que el alcalde no estaba, y el achichincle este Twi'lek se logra escapar, pero ahora como ya trae el séquito de los chavitos en Vespas galácticas, pues se montan en sus Vespas, tienen esta escena de persecución para tratar de darle alcance al asistente del alcalde y que les pueda soltar la sopa, y pues resulta que el alcalde no estaba porque al parecer, o lo que nos dicen ahora, que el próximo capítulo puede cambiar totalmente, es que el gobierno, o bueno, más bien el maneje de Mos Espa se lo van a dejar justamente al sindicato Pike, que vemos que llega un grupo de alrededor de una docena, y pues en teoría se menciona, ¿no? Así como de esto va a ser una guerra, y Boba dice: pues guerra habrá. Y básicamente en eso nos quedamos, para ver qué pleitos va a haber en el siguiente o en los siguientes capítulos. Bien, muchas gracias, Waco. Lo que sí es cierto es que llegaron más personajes, pasaron más cosas, En primer lugar, ¿qué opinan de estos cyborg? Que a mí me brincó un poco que siempre como que... Yo diría personajes. Porque creo que la descripción que hace Waco es muy adecuada. Son monitos de videojuego. O sea, no tienen personalidad. No tienen, ¿sabes? Quizá tal vez el morenazo del ojo. Y la chica. ¿Y la chica? Sí, la pelirroja no está mal. Pero en general no tienen personalidad. El amarillo mola mucho, El amarillo pero, tiene una cena. Es que... Ahí a lo que voy, o sea, aparte algo que también me brincó mucho es que, por lo menos en esta parte de Tatooine, todo tiene como un tono parejo, incluso sí. Los personajes, la ropa y todo esto, y que de pronto me salgan estos personajes con motos muy coloridas, o sea, con color muy de Power Ranger, y es un diseño de una Vespa modificada. Y aparte, y que además, van muy bien vestidos, van muy a la moda todos. Exacto, ajá, y no tienen lana. Exacto, no tienen lana, pero tienen para pulir sus motos. Es que eso se lo dije yo a Virginia, me dijo. Que no, porque es dinero que tenían de antes, que lo han invertido en su propio cuerpo, porque dicen que son como unos vándalos, pero van súper a la moda, porque llevan como injertos. Entonces, está claro que el dinero suyo se lo han gastado en ellos mismos, en operaciones estéticas. Pero no trabajan. Claro, que son niños de papá. Es dinero que tenían de antes, de lo que pero habían ahorrado antes. ¿Niños de papá de quiénes? En Tatooine, todos están muertos de hambre, a menos que sean claro, ajá, es hijos que no cuadra, no cuadra de dónde sale ese dinero. Pues de lo que roban. Lo roban, lo venden y se hacen cosas estéticas. Pero tampoco si nos metamos en eso, que no nivel de robo, pero serían más pros en la vida, no serían unos mindunguis que están ahí sin hacer exacto. Nada. Pero fíjate que... Los Power Rangers, sí. Exactamente. Pero fíjate que... Pero fíjate que sí me gustó cómo los describieron las bellezas, como nos dice Biscuchán, que les dicen parchís, porque ese es el nivel de personalidad que tienen, ¿sabes? O sea, es el cyborg rojo, el cyborg verde, el cyborg amarillo, y hasta ahí llegan, o sea, no dan para más. Y ojo, que la persecución, había momentos que Virginia decíamos, mira, si es que esto es gris, cuando le están ahí... en la carrera de coches, cuando se están pinchando y saque uno y empieza a rayar el coche al otro, gris, lo de Comina, gris. La película musical, la película. Vaselina. Vaselina. Vale, pues era como la persecución de los coches, era como la carrera de los coches, sí. Cuando está con el otro y empieza a sacar como el cuchillo que le raja el coche, a mí me recuerda muchísimo, Y aparte, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me dio la impresión de que para haber sido una persecución, se veía muy lenta. O sea, siento que yo corriendo hubiera podido alcanzarlos. No. Pero es que Boba, de repente llega un segundo más tarde y ha salido 10 minutos más tarde. Porque él vuela, porque Boba vuela, va con la mochila. Vuela cuando quiere, porque es verdad que cuando le amarran ahí los ninjas, podía haber salido volando y se queda quieto. Porque no lleva ya. Ahora sí tenía su casco. Ahora sí tenía su casco. A ver, que pues, hace falta que vuele hasta arriba, que con elevarse un poquito valía un saltito. Le molesta el aire en los ojos. Exacto. ¿Qué tal que se te mete un bicho en los ojos, a ver? Y luego te quedas tuerto. No sé, ante todo. Yo creo que como nos dice Yus Rios Deep, nada más están hechos para vender monitos, realmente. O sea, pues yo me lo compraba, Yo no. Las motos están cookies, la neta es que sí, las motos están muy bonitas, a mí me gustaron, pero el problema es, empieza por ahí, son personajes que están de adorno, o sea, la pelea con Black, con Krasantan. Hasta me dice. Y sin canjear moneditas. Esto, qué bárbaro. Ahorita que pusieron la imagen de esta chica que se llama Drash, creo. Por ahí leí una teoría rara de que, vaya, en los cómics que ahora son Legends, o sea, los que ya no son canon, se mencionó que Boba Fett tenía una hija a la cual abandonó y esta hija se dedicaba básicamente a buscar a su papá para matarlo porque me abandonaste, padre. Y por ahí dicen que podrían retomar a ese personaje y que esta niña podría ser la hija de Boba Fett. Yo no creo. Nada más creo que fue un pretexto para que alguien hiciera una nota o un comentario, pero por ahí está. A mí me llamó mucho la atención de este personaje femenino, que como que sí le dieron mucha voz comparado a lo que Fennec ha tenido en toda la serie. Ya van 3 episodios y Fennec no está haciendo nada más que, sí, como dice Francisco, reacciona, y bueno, al menos ella cuando reacciona reacciona efectivamente. Pero es que aparte, sí, ella es como el cerebro de Boba. O sea, Boba no hace nada, ella es la que dice, sí, oye, tenemos que hacer esto, ¿no? Ah, sí, estaría bueno hacer eso. Entonces digo, bueno, si es por un episodio para que esta niña se luzca, que también me sorprendió que mucha gente sí sabía, o bueno, vi varios comentarios en donde sabían cómo se llama yo, en qué diablos, en qué momento dijeron el nombre de esta niña y del, los créditos, y del morenito. Los créditos. Porque no, yo... No, de plano sí, dije, no, ni idea. Mira, pero... voy a ser muy sincero, yo cuando la vi dije, Francisco Espinosa se puede quedar con Fennec Shand de Espinosa. Gracias. Porque a mí gracias. Esta niña, la verdad es que me muy, buena. Muy guapa. Muy buena, guapa. Sí. Sí, no, se ve que está para eso, de hecho, o sea, es el atractivo visual. Pero también me gusta que es como la líder de la pandilla, entonces eso también es muy coqueto. O sea, no solo es guapetona, sino que se ve que tiene su carácter y que puede mangonear a cuatro pelados que la siguen. Sí, los demás, salvo el del ojo, el morenazo, uh-huh. Porque los otros sí son medio inútiles. O sea, son como, sí, como los que están nomás ahí atrás de ellos. Y ella se ve, porque uh-huh. aparte ella es de las que habla. Cuando Boba Fett llega a decirles qué está pasando aquí, ella es la que responde por los demás. Es como la primera en decir algo. Sí la puedo interpretar yo como la líder del grupo. No, y se ve porque incluso ella es la que cuando están persiguiendo también le dice a quienes se vayan para otro lado y es como que la que organiza. Se nota que ella es como la cabecilla de la pandilla, lo cual me gustó. Pero repito, el problema es que todo se resuelve demasiado rápido porque son maniquís todos, no tienen conflictos reales. Insisto, la pelea a lo que iba con la pelea con Kersantan es que esperabas una buena pelea y de nuevo la coreografía está torpe. Hay una parte incluso en la que la toma se ve que es el mismo doble de Boba el que salta en vez de que sea Kersantan el que lo avienta, sino está muy mal hecha. Y de pronto llegan los muchachos y le empiezan a cantar el tiro. O sea, te acaban de contratar y te vas a aventar el tiro con un cuate de más de 2 metros que te puede matar de un zarpazo. Pero es que no son sé, cinco. A mí no me parece. Ajá, pues es que son varios. Son medio cyborgs. Yo sé, yo lo entiendo. Yo lo entiendo, pero eran pandilleros, o sea, ¿sabes? Son pandilleros. No le deben nada a Boba. En montón, ajá, o sea, como que ya, me parece que como de, ah, mira, qué dispuestos están a arriesgar la vida por un carnal que les acaba de decir, vente a trabajar conmigo, güey. ¿A poco ya les pagó? Exacto, o sea, a mí me dicen, vente a trabajar conmigo y a mí me costaría algo de tiempo poder decir, mira, si me voy a arriesgar mi vida por este güey que ni lo conozco, o sea, si creo que arriesgarla. Si hubo un contrato, ni modo, te tocó algo pesado el primer día de chamba, Pero es que aquí fue así como, de vente a trabajar conmigo, es como Robert Kirkman y su colorista, güey. O sea, al día de mañana ya no le respetan el contrato porque todo fue platicadito, ¿sabes? Y arriesgar la vida a ese nivel, a mi parecer, es más una cuestión de lealtad que de trabajo. Lo puedo entender de los Gamorrean, porque de una u otra forma ellos fueron los que dijeron, ponemos nuestra vida a tus pies. Esto fue así de, quieren chamba, vénganse a lavar los trastes, ¿no? Sí. Es un poquito complicado que pases de eso a decir, mira, voy a arriesgar mi pellejo para pelearme con un Bounty Hunter entrenado, que además, de nuevo, me mata de un zarpazo. A mí, no digo que esté del todo mal, pero sí me parece que fue un salto demasiado, demasiado rápido. Ese chiste solo lo entendí yo, perdón, nada más mandé la imagen. Yo no lo entiendo. Sí, no, por eso nadie la entiende. Yo me reí mucho. Si le sirve de algo. ¿Lo quieres explicar o...? No, pues es que en Star Trek hay dos especies, uno que son los telaritas, que son como puerquitos, tienen uh-huh. su hociquito y sus colmillitos, y están los el sindicato de Orión, que son verdes. De pielcita, entonces en pantalla estamos viendo para los amigos de podcast a los dos gamorreanos que dicen nuevos telerites Orión, los nuevos caracteres telerites, nuevos personajes telerites Orión, o sea que son mezcla de, porque yo me reí mucho, pero la idea es esa. Soy como bizcochán, hago mi propia diversión. Es que Vale trae su plática con Luis R. Morán y dice que lo mejor de aquí de la covacharla es cuando se ponen a hablar de comida y no de las especies, no de las series, pero esa es solo mi opinión, y Luis le contesta eso o el tráfico de nabos de Animal Crossing. Sobre el Animal Crossing, aquí Andrea y yo hemos puesto nombre al Rancor, le hemos llamado como un personaje de Animal Crossing. Como un mote. Jamonetti. ¿Cómo? Jamonetti, que hemos llamado. Jamonetti. Sí, esto viene de porque, como hemos dicho, que se parecía a lo de Parque Jurásico, a jamón, hemos empezado, ay, pues jamoncito. Y de jamoncito hemos dicho Jamonetti, porque mi vecina favorita del Animal Crossing se llama, bueno, no se llama Jamonetti, se llama Aurelia, pero yo la llamaba Jamonetti cariñosamente. Entonces la hemos llamado Jamonetti. Aurelia Jamonetti. A ver si tiene explicación, porque es que es una cerdita Jamonetti, o sea, Aurelia, su coletilla claro. Era Jamonetti. Entonces me hacía gracia que ella misma dijese Jamonetti como su coletilla. Entonces, pues yo la llamaba Jamonetti. Y vamos, hasta que la conseguí en ese Animal Crossing, 3.000 islas, me pateé para buscarla. Definitivamente, el rancor se llama Jamonetti. Jamonetti. Aquí no hay debate, no hay nada, se ha decidido. Esto es virginadocracia, Jamonetti. Ok. Y otra cosa curiosa, los rancor nacen con el septum hecho. Porque si es una cría, tenía el septum ya puesto. Ah, se los ponen. Se los ponen prácticamente desde que son bebés. Sí. Es que me llama la atención lo del septum, ¿eh? Joder, pues como moderno. Que le ponen a las niñas cuando nacen ya los pendientes, cosa que me parece fatal. Pero sí. Se hace. Que hablando de comida, dos puntos. Uno, ¿qué tal el banquete que tienen nomás para Fennec? Boba. Eso me ha descolocado mucho, ¿eh? Para empezar, ¿quién hace ajá. Porque hacen tanta. Sí, yo también dije, ¿quién hizo esa comida? Por Dios, era el droide. Yo quiero uno. La comida es en plan al estilo Java. Se acostumbró a hacer tanta comida para Java y hace la misma cantidad para Boba. Yo entendí que era eso lo que pasaba. No. Sí, tiene sentido, pero es que podría ser, pero me descolocó un poco eso, ¿eh? Pero es que también que saca Fennec y dije, ¿y no os descoloca mucho que la gente que lleva guantes coma con los guantes? ¿No es como muy antihigiénico? O sea, ese guante lo usas para todo, no para comer, ¿no? Este droide que se llama 8D8, 8D8, pues más bien yo le voy a decir Thermomix, porque la Thermomix es la que se avienta ese tipo de platillos. Sí, sí. Ese droide. Ah, que aparte el droide se aventó un momento Harry Potter, porque básicamente el droide le está explicando a Boba lo que está sucediendo. Y le dice, el que no debe ser nombrado. El que no debe ser nombrado, así puedes decirlo. Ah, bueno, Jabba the Hutt. ¿Y por qué no me lo dijiste? Yo. Ah, es que creí que se iba a ofender. Sí, sí, sí. Todo lindo ese droide, me gustó. Ya va para la lista de mis droides por recordar. Me ha gustado, venga ya. Y el otro punto, hablando de comida, sí, o sea, a pesar de que sí estuvo torpe la pelea, algo que la verdad me dio mucha risa es que hubo varias mordidas por ahí. O sea, el Wookiee mordió a Boba, le mordió la mano, y luego mordió al guardia gamorreano, que se ve que ese sí le dio un mordisco todavía más choncho y lo dejó muy mal, que de todos los que quedaron ahí medio tirados después del pleito, Boba es al guardia gamorreano, es al que le dicen, oye, tú llévate la mitanque de Bacta, porque esa mordida sí estuvo profunda. Sí, pero es eso, le pegan golpes por todos los lados y solamente se queja realmente cuando le muerde, que hace ¡ah! Da igual, la has lanzado, no se queja ni del lumbago, ni de la pierna, ni de la rodilla. Ahora, le muerde y llora. Entonces, o sea, la dentadura del Wookiee. Tendría los dientes afilados. Poquito antes del Wookiee, que creo que nos vamos a extender ahí, vemos a Boba como un niño que en algún momento del episodio se refiere, y creo que en el anterior también, de crecí rodeado de agua, haciendo referencia a Camino, que por si no lo tienen tan presente, en Elote Malote, pues básicamente la historia se desarrolla por allá. Y acá vemos a Boba niño mientras está en camino cuando ve a la Slave One partir. Entonces, creo que es una bonita referencia. No sé exactamente por qué la pusieron. En realidad esta escena no tiene mucho que aportar. Ah, al menos si te das cuenta, estas escenas en la orillita tienen como una especie de degradado oscuro. Cuando uh-huh. es eso, es cuando va a empezar uno de los recuerdos de Boba cuando está en el tanque de Bacta. Porque justamente empieza así y ya después es cuando continúa la historia de... En el, o sea, más bien a la conclusión de lo de los Tusken. Porque la escena es la misma, en el capítulo 2 es la misma uh-huh. escena y luego ya viene el recuerdo. Sí. Y temáticamente tiene todo el sentido porque lo que está haciendo es estar recordando que básicamente creció solo. Lo que está haciendo en la escena es él despertando cuando escucha el Slave One prenderse y ve a su papá irse. Entonces, básicamente es recordar que la mayor parte del tiempo que pasó en camino rodeado de agua estaba solo. Incluso es ese momento en el que él estira la mano al vidrio, se ve el reflejo totalmente por computadora, por cierto que se ve horrendo, pero está. Y cambias a su rostro en el tanque. El reflejo, o sea, está montado por computadora, pero sí es una toma de Daniel Logan original, o sea, es parte de como de las tomas que hicieron cuando el episodio 2. El niño que aparece ahí corriendo, que se ve en silueta, evidentemente no es Daniel Logan, porque solo que se haya quedado de ese tamaño, pero no, es pero alguien sí se más, parece es un mucho. Stunt. Sí. Es un stunt, sí, pero porque nunca le vemos la cara. Correcto, no, sí, pero incluso hasta los cachetitos como característicos sí. Que tienen tres cuartos, se parece mucho. Y en el reflejo sí es una toma de Daniel Logan, pero como dices, el montaje, creo yo que el reflejo está como en la inclinación incorrecta, porque como que está viendo a un lado y el montaje lo pusieron desfasado, o sea, no sí, se ve como se debería ver, pero... Le quitaron como que le hicieron 2D la cara, o sea, como que se la estiraron, en vez de respetarle los ángulos, como que se la hicieron... Es que seguramente la toma que tenían o la toma que usaron era de frente, y no puedes poner de frente al niño porque lo taparía su misma silueta. Tendría que estar de tres cuartos, entonces tratan de hacer un tres cuartos un poco forzado, pones en perspectiva la toma de frente que tenías, pero pues no logra el volumen que debería tener una toma tres cuartos y por eso se ve raro. Exacto, no la trabajaron bien, pero esa es la idea. O sea, siento que lo que te está diciendo, que es algo que hemos estado viendo, que es que básicamente Bob ha estado solo durante el grueso de su vida, y eso te lleva al momento en el que encuentra y sus lazos terminan muertos todos. Qué penita me dio esa parte. Yo esperaba más de ellos. A mí me da pena porque yo pensaba que su historia se iba a extender un poquito más. Y cuando de repente vemos al niño muerto y al ninja de la isla, bueno, de la tribu muerta, al principio, cuando estaba viendo eso, le digo a Andrea, uy, qué bien, al menos no hay cadáveres. Y de repente les empieza a ver ahí. Sí, digo yo, le digo. Vale, sí, ya sabemos que desde la semana pasada yo andaba diciendo que se iba a morir el ninja, hola ninja, pero la verdad no creí que se fueran a morir todos y sí, qué feíto. A mí mi problema no es tanto que se murieran todos, sino cómo se murieron, o sea, porque todo el episodio, la carnita del episodio anterior fue ver cómo los está haciendo cambiar, o sea, los entrena, crecen, aprenden, para que aquí en una escena vemos y ya están muertos, o sea, ni siquiera vemos cómo llegan y los atacan. Solamente es como de, se murieron y ya. Que por ahí entiendo, vi a alguien que mencionaba como en la línea de tiempo cuánto pasó Boba con ellos, y decía que pasó con ellos alrededor de 5 años. Yo todavía no he hecho las matemáticas, pero no, o sea, no logro entender cómo es que se dieron cuenta de que pasó tanto tiempo con ellos como familia. O yo sea, tampoco. Puede ser, pero tendría que ponerle más atención. No sé, a mí me pareció menos tiempo, pero... Sí, pareció muy como poquito. Un año como mucho. Sí, exacto, meses, de 5 años sí me parece ya una exageración. En pantalla estamos viendo la imagen de otra de las grandes referencias que hubo del episodio a otra de las series que conocemos ya de este universo, que es justamente de Mandalorian. De repente cuando Boba está en los recuerdos y va a hacer esta negociación con los, ¿cómo se llaman los calamares estos? Pike. Con los Pikes, perdón, gracias. Se ve un cameo a Pelimoto, que es la mecánica que ayuda a Din Djarin en The Mandalorian y que le hace a veces de niñera de Baby Yoda. La vemos pasar con sus droides característicos. También es una escena intrascendente, pero dado que en esta época, pues más o menos es el momento en que Din la conoce. Pero también, me desconecté, creo. Pero también es el momento en el que vemos montar los cascos de los Stormtroopers en las picas, que te está diciendo que esto es ya la caída del Imperio. Sí. O sea, esto básicamente dice que de que cayó él en el Sarnak a esto, en realidad no pasó tanto tiempo, porque aquí apenas es cuando es la caída del Imperio, que agarraron a los Stormtroopers y los empezaron a poner los cascos en las picas. Entonces eso de los 5 años me parece un poquito exagerado, básicamente por ese tiempo, vamos. Bien, sí, pero después de esto, vemos este despertar de Boba Fett, que a mí se me hizo totalmente incoherente en el sentido de que se supone que ya tiene más, más seguridad, y se le metió el malo a la casa, se le metió hasta la cama, y nadie hizo nada. Porque es un pro de la vida ese, ese Wookiee. No hablamos de cualquier personaje, hablamos de un Wookiee que es un cazarrecompensas. Si alguien podía colarse, era él. O sea, es un ninja. Ninja Wookiee. No es un ninja, es un Wookiee. Y los Wookiees son toscos por naturaleza. Pero va de negro, se camufla. Pero además, el palacio de Jabba está en la altura. Y, vemos las imágenes de las ventanas que están ahí cubiertas. O sea, ¿por dónde fregados entró si no fue por la puerta? Y nadie lo vio. Yo tengo una teoría. A ver. Mi teoría es que fue un inside job. Yo creo que hay un traidor en el equipo de Boba. Y mi apuesta más fuerte, no me gustaría, pero mi apuesta más fuerte es Fennec. ¡No! ¡Lávate esta boca, guaco! ¡Lávate esta lengua! No es Fennec, es el droide que nos cae bien. Sí, por favor, que sea Fennec. Pero van, pero a ver, o sea... Yo también estoy con Guaco porque es la última en llegar a la escena. Sí, sí, sí. Pero se supone que Fennec está como... ¿Mande? Estaba haciendo otras cosas, Fennec. ¿No ves que la que maneja el catarro realmente? Estaba haciendo otras cosas. Me encanta el... No, por favor, no. La. No es Fennec, no es Fennec. Sí, que sea Fennec. Los red herrings, los red herrings. Hagamos lo interesante. Otra vez. No es Fennec. Sí, que sí sea. Yo ya aprendí mi lección. Pero es que. Guaco, apuesten. Es que es más un deseo que sea Fennec que. Pero, ¿por qué queréis que Fennec traicione a Boba? Porque entonces ya le estarías dando un poco más de fuerza a su personaje, que ha sido manipulado en esta historia como que la esclava de... O sea, sí, claro que sí, hace lo que él dice en lugar de tomar sus decisiones propias. O sea, yo decía, yo creo que en verdad, sí, Boba, no, pero le salvó la vida y lo que tú quieras, pero de repente ¿Tienes la imagen de Boba y Fennec sentados en el trono? Y sí, Fennec, y se quedase Fennec como la nueva líder de Daimon de ahí. Cuidado, o sea, Si tienes la foto en el trono, póngale a Fennec el bikini que tenía la princesa Leia. Sí. Y es básicamente lo mismo, ¿eh? Sí, no, es lo mismo. Básicamente lo mismo. Y lo Fennec, que platicamos hace rato, Fennec no está obedeciendo a Boba. No. Le está diciendo hacia dónde tiene que ir. Pero le porque le dice, oye, ¿qué te parece que vamos a ver al alcalde? Oye, pero ¿qué te parece Boba que hacemos esto? No carbura, sí. Ella le tiene que decir para dónde ir. Claro, o sea, lo hace por su bien. Fennec es todo amor. No. Puede ser que Fennec esté tratando de agarrar el poder de como Daimon y decir, ¿sabes qué? Me deshago de Boba. O sea, lo utilizo a él y su imagen. Es que se y yo me hago del poder. Entonces vamos a matarlo. Me encanta. Y yo me quedo como la mera chipocla de Tatooine y háganle como quieran. Fennec es más Boba Fett que el propio Boba Fett, nos dice Chichipalomo. Sí, me acuerdo. Si es que Fennec es lo mejor de esta serie. Pero no quiero que traicione a Boba. Sí, por favor. Yo tampoco quiero, pero o sea, hay muchas migajitas que a mí me dicen que ella podría. ¿Queremos que Fennec traicione a Boba para que la serie tenga chicha? Por favor, Disney. Hay guiones mejores que este, ¿sabes? No estropeéis un personaje como Fennec. Ay, que no. Pero si Fennec es una cazarrecompensas. Ella siempre. Pero vio por su propia vida y por su interés todo el tiempo. Y de repente aquí se está sometiendo a otro. O sea, no tiene sentido para mí que viva sometida. Es que la cuestión es que traicione a Boba la vuelve un peor personaje o un mejor personaje, pues. Ay, pero es que yo la veo muy legal a Fennec. O sea, la veo una mujer de palabra. Pero puede ser también una mujer muy inteligente, capaz de manipular a alguien para conseguir el poder. No, pero en el fondo no va a pasar eso, porque es Disney y la serie se llama El libro de Boba Fett. No va a acabar así. Y hemos visto cómo Boba ha sufrido en toda su vida, y pues es la forma de sufrir en la actualidad. La traición de quien creía que era su amiga. La única manera en la que, o sea, si este escenario fuera en el que Fennec es quien está traicionando a Boba, tendría que haber detrás, o sea, no un contrato, sino que la estén presionando por algo, que la obliguen a que ella actúe de esa manera. Uh-huh. Es la manera en la que yo creo que resolverían en el guión, y que al final ella le diga, oye, discúlpame, pero pues tuve que hacer esto porque me estaban amenazando por algún motivo. Pero, o sea, es que no sé, sería algo demasiado elaborado. No. Veo más probable que sea su propio interés. Si fuera por amenaza, ahí sí estás traicionando a Fennec. Ahí sí terminas con un personaje porque se vuelve torpe. Todo lo bonito que te están creando del personaje, de que es inteligente, de que es capaz de mover las cosas, se pierde. Si es por su propio interés, creo que sería mucho más interesante, porque al final del día estás ante un jefe que es un imbécil, con toda la pena del mundo. Sí, la verdad, neta. Es que Boba está, o sea, está del culo. O sea, llevamos 3 episodios y... O sea, caramba, no sabe ni siquiera qué ¿cuáles son los cotos de poder en su ciudad? Yeah. O sea, está tratando de ser el líder de la mafia de Mos Espa y no sabe quiénes son los que tejen el ajo en Mos Espa. Es como, o sea, está muy imbécil. Se lo está explicando el Thermomix, ¿no? Exacto. Le dice, está dividido en 3 zonas, que también eso es muy de videojuego. O sea, tú llegas a iniciar tus misiones y te dicen, mira, tienes 3 misiones principales, y una vez que termines con esas 3 misiones principales, va a seguir la importante principal. Y aquí está dividido en 3, ¿no? Habla de la familia de Trandoshanos y de otras 2 razas, no recuerdo bien cuáles eran, pero así del poder está dividido en esos 3. Ninguno te pela, o sea, ninguno te reconoce como tal, entonces pues tienes que poner como tu nombre para que ellos sepan que tú eres el que manda, y unificar los territorios. Eso, que vuelvo eso a decirlo. Es lo que sigue, creo yo. Que vuelvo a decirlo, este hombre no es nuevo en Tatooine. Exacto. O sea, este cuate no es como que ha llegado de otro sistema o de otro planeta aquí y de pronto está tratando de descubrir. Este cuate estaba en Tatooine durante mucho tiempo, bajo las órdenes de Jabba. Y que no sepa quiénes son los líderes locales, está muy imbécil. A lo mejor ha cambiado mucho de cuando él estaba ahí. Pero a mí me encanta que siempre lo defiendes. A lo mejor ha pasado mucho tiempo y ha cambiado mucho. Es que no lo sabemos, chicos. Estamos juzgando sin saber cuál es la historia de Tatooine. No. Pero él también está yendo ahí como si no hubiese cambiado nada, con lo cual él tampoco está abriendo a nuevos cambios. Estamos jugando a Boban, tenemos que conocerle más todo. Mira, lo único que me cuadra de Fennec es que igual si no Fennec haga todo eso, ayuda a Boba y con eso se gane como la liberación y Fennec se libere de servir a Boba, porque la ayuda en verdad, y Fennec ya va por libre. Eso me gustaría, sin traicionar. Pero es que yo no creo que sea traicionar. O sea, a mí me parecería interesante y creo que el personaje ganaría mucho si traiciona a Boba. Sí. Sí, me gustaría la justificación que Waco mencionó, pero aún si fuera traición legal, bueno, traición, sí, me gusta más esa línea. Y en pantalla estamos viendo una imagen que Biscuchan nos compartió de Black Santan y Chewbacca, que es como Gizmo. Como Gizmo. Sí. Y Rayita. Son Gizmo y Rayita, sí. Rayita. Todos bonitos, hermosos. Porque yo fui muy feliz de ver que Krasantan apareció. Le llamé Rayita. Sí, aquí en México se llama Rayita. ¡Hala, qué distinto! ¿Allá cómo se llama Rayita? Strike. ¿Qué? ¿Strike? Strike, es que en inglés es Strike. Si no le cambiaron el nombre, le dejaron Strike. Sí, aquí es Rayita. Fui muy feliz de que apareciera Krasantan de nuevo que le conozco de los cómics, porque sí que me leí esa saga de cómics de Star Wars y me gustó bastante que saliese. Y dije, anda, mira, qué guay. Y por cierto, ya me ha llegado. Ay, espérate, que no lo encuentro. Justo hoy, Kieron Gillen, que es el que creó a Black Krasantan en los cómics, mencionaba. ¿Ya lo leíste o nada más te llegó? No, no lo he leído, pero ya llegó. Léelo, te va a fascinar. Está muy divertido. Está muy, muy ¿lo puedes poner de nuevo, Ann? Por favor, que me dormí, ya sabes. ¡Ah, genial! El cómic que sugerían. Taggy Bink estuvieron aquí. Sí. Pero perdón. Les decía de Black Santan, que hoy decía Kieron Gillen, que fue el que lo creó en los cómics, que en su primer esbozo de la historia en la que lo presenta, le puso como nombre Newbaka. Newbaka. Ya después le creó Crossantan, pero como nombre así de, tengo esta idea de este Wookiee y cazarrecompensas, lo voy a poner Newbaka mientras se me ocurre algo mejor. Y está muy divertido. Ahorita estaba revisando lo de los números, lo de la temporalidad. Se supone que The Mandalorian ocurre 9 años después de El Regreso del Jedi. Sí. ¿Estuvo 5 años en la panza del Sarnak? No. No, el punto es que, o sea, en teoría no pasó tanto tiempo cuando sale de la panza del Sarnak. Por lo tanto, sí tendría sentido que haya pasado mucho tiempo, con los Tusken, sí. Pero Mandalorian también tiene entonces 9 años después de... Las dos están ambientadas 9 años después del regreso del Jedi, pero aquí en el libro de Boba Fett tenemos dos timelines, el presente y el de los flashbacks. Sí. Pero tampoco se ve que sea mucho tiempo antes de Mandalorian. Y tiene mucho menos sentido, si se confirma que tiene 5 años con los Tuskens, los Tusken Raiders, porque como bien dices, en el episodio pasado vimos cómo los enseñó a pelear y todo, según esto, entonces después de 5 años esperarías en que ya fueran bastante hábiles defendiéndose, aparte de que él siempre supo que tenían de enemigos a estos motociclistas. A ver, es desierto, que a lo mejor y no sabemos cuándo les enseñó a pelear, si fue justo cuando él se va, le deja ya aprendiendo a pelear y justo acaban de aprender, o llevan 3 años que ya saben pelear. No sabemos cuándo les deja. Y además también eran una tribu de como 20 personas, en medio de un ejército de cientos de personas con blasters, pues por mucho que te hayan enseñado a y eran un poquito torpes, no hay que decirlo todo, no eran muy hábiles. Bueno. Eran hábiles con sus formas de luchar y con sus armas, con otro tipo de mecanismo no lo conocían. No, yo no considero que sean torpes. Aprender a montar. La escena del tren, cuidado, que ahí hasta que no llega ninja, no hacen nada. Rápidamente, comentarios. Alejandro Guerra, el Wookiee casi puede darle un beso de buenas noches a Fennec y nadie lo hubiera notado hasta muy tarde. Todo para que Boba perdiera mi respeto por andar en pañal robusto. Pero qué obsesión con el pañal tiene Alejandro Guerra. Qué raro el pañal, O sea, revisa tus fetiches, Alejandro, porque está raro, ya se explicó lo del calzón, ya. Jango Fett fue por cigarros y terminó sin cabeza. Téngale por abandonar a su hijo. También saludamos a Pistachón, que ya anda por acá. Nos dice Mr. Max, me dan ganas de comer con Boba y el acompañante de Boba. Se parece a mí cuando como. Con guante. Creo que es Luchamex. Luis Morán, saludos a Biscochano. Hoy es miércoles y me vestí de rosa como debe ser. Lo vi. Te escribí por Instagram. Alejandro Guerra, claro que iban a pelearse con Black Rasantan, son jóvenes, no miden las consecuencias o los invade una urgencia por terminar con su vida. Sí. Sí, porque ella lucha con una navajita, cuidado, que ella no utiliza un arma super. Ella va con navajita. Así le aplicó la de guárdame este fierro, toma. Black Rasantan casi mata a Boba a golpes, pero sí que lo mató de vergüenza por exhibirlo. En pañal frente a su séquito de jóvenes, nos dice Alejandro Guerra. Sí, yo creo que a lo mejor cuando, o sea, porque abre el tanque de Bacta y se ve cómo lo agarra y lo va a ahorcar, yo creo que dice como, un hombre semidesnudo, y lo aventó porque pudo haberlo matado ahí luego. Y Rodrigo Díaz, esos eran la pandilla de Griff Tannen de Volver al Futuro 2 en el lejano 2015. Sí, totalmente me los recuerda. Sí, y la escena en la que el mayordomo acaba con lo de los mangos también me recordó muchísimo a cuando Griff Tannen acaba con lo de estiércol. El estiércol. Así que va a decir, melocotones. Que esta fruta que apareció aquí, en teoría la fruta que yo ubico, que son los Mailurons, son de Lothal. Que vimos en la serie de Rebels. La fruta es muy parecida, no sé si sea la misma fruta, pero sí, sí que mandan a Ezra por una. Si lo pusieron como guiño, qué bonito. Sí. Nos dice Luis Ramón Morán Arias, gracias Luis. Se cayó la transmisión en Twitch. Sí, sí. Aquí la transmisión de StreamYard me dijo que Twitch tenía problemas y se cortó la transmisión. Parece que es problema de Twitch. Entonces, muchas gracias por venirte para acá, Luis. Y bueno, si nos estaban viendo en Twitch, ojalá se hayan venido para acá, y si no, pues qué triste. Pero sí fue cosa de ellos. Siguiendo con Black Rasantan, nada más es, yo no vi en qué momento lo iban a detener, la verdad es que sí, yo dije, ya mató al pobre Boba aquí, o sea, sí se veía que lo estaba apretando bien y bonito, y creo que la forma en que terminaron con ese personaje aparentemente en esta serie, me gusta, porque creo que hay posibilidades para que más adelante sea una especie de aliado, y si no aliado, pues lo veamos, pues no sé, cazando más recompensas. Yo creo que va a volver y se va a hacer groupie con Boba. Sí, sí, sí. Ojalá. Y con Jamonetti. Y con Jamonetti también, sí. Y sí, bueno, pues vamos con Jamonetti. Que creo que es otra de las cosas destacadas de esta serie. Que ya recuerdo que cuando terminaba la temporada 2, me parece, de Mandalorian, andaban diciendo que iban a mandar a un bebé Rancor a la serie para, pues sí, como sustituto de un Baby Yoda. Y lo vimos cuando Muchi salió en Elote Malote. Uh-huh. Ah, nos dice Waco que ya regresó la transmisión en Twitch. Perdón, a veces hablo sin pensar. Pero es que lo mandó al chat privado. Ajá. Pero sí, justamente ya regresó la transmisión en Twitch. Ojalá que se hayan quedado por allá. Y si no, pues ya se pueden regresar si quieren. No sé. Bueno, el caso es que vemos de nuevo que están utilizando mucho las figuras de los Rancor. Ahora lo vimos en Elote Malote con Muchi. De momento, cuando vi aparecer a este Rancor, yo dije, será Muchi también. Pero no, dado no. La temporalidad que nos está diciendo Waco, y que pasaron 5 años y este sigue siendo bebé y aparentemente es macho. Ajá, porque por tiempo Muchi sería más o menos de la edad del Rancor de El Retorno al Jedi, o sea, ya un Rancor adulto. Entonces no podría ser este Rancor bebé o pequeño. Uh-huh. No, este era muy bebé. Y yo soy experta en Rancor. Era súper bebé. Tenía a lo mejor como un mes o dos. Según yo, Muchi era más pequeña de tamaño. Sí. O sea, por eso creo que sí es muy joven, pero no es bebé. Esta es que era hija única y entonces creció más en el útero. Puede ser. Por eso. Los otros eran mellizos y crecieron menos. Esta es hija única, Jamonetti. Me cae mejor la serie que se está escribiendo Biscochan en su cabeza. Sí. Está muy bien la mía, Que estaría bien que lanzaran esta convocatoria de póngale nombre al Rancor, porque en el episodio sí dijeron, ¿qué nombre te pondré? Y lo dejaron al aire. Jamonetti. Habría sido bueno que Disney lanzaron la convocatoria express en redes de cómo quieren que le pongan, y entonces nosotros postularíamos Jamonetti. Pero si lo dejan así, será Jamonetti en nuestro corazón. Hombre, Jamonetti. Es que tiene cara Jamonetti. Pero es que sobre todo es por el guiño, que cuando es que esa escena la tenemos ante ellos súper grabada, de cuando vimos Jurassic Park, cuando está el huevo que nace y el velociraptor ahí rascando, que dice Jamón, no, están naciendo, ¿por qué no me avisas? Yo quiero ser la primera imagen, y es como, wow, yo lo he vivido igual. Muy bien, y bueno, aquí también vimos a nuestro viejo conocido, que como ya bien decían, le queda excelente esto de domador de Rancor, entrenador de Rancor, a Dani Trejo. Me ha encantado cuando le he visto. He dicho, mira, machete. Que creo que tiene mucho que ver que aparezca con que Robert Rodríguez es el hombre, director, sí. ¿No? Es que Rodríguez siempre que puede meter a la familia, o sea que... Que coincido que también me brincó mucho que Rodríguez regresó a la dirección porque la vi torpe. Pero Pero yo no creo sé. Que es porque él ha tenido problemas con esta serie, justo los capítulos que él dirige se ven, como lo ha dicho antes Francisco, un poco torpes. Yo creo que es porque ha habido problemas en sus grabaciones, o por COVID, o por editores, o por lo que sea, pero ha tenido que ser algo de eso. Porque el anterior no se ve tan torpe. Pero no la dirigió él. Por eso, no se ve tan torpe el segundo y el primero, y ese tercero sí, porque son los que él dirige. Pero yo creo que es que ha tenido que ver algo durante sus grabaciones o durante... Solo durante las suyas. Con los demás no pasa nada. Por ejemplo, cada director tiene un montador. Entonces, a lo mejor él tuvo conflictos con este montador, o se grabó en cámara y estaba él. Como que las escenas de acciones. No, tía, no. O sea, tampoco sabemos si fue todo grabado sí, al mismo en producción. O sea, puede ser que Robert Rodríguez haya grabado los suyos primero o al último, y las otras personas hayan grabado los suyos en otro momento. O sea, insisto, a mí lo que se me hace raro es que no puedo decir que Robert Rodríguez sea un mal director. No. Insisto, hemos tenido claros ejemplos de que el hombre sabe dirigir acción, sabe dirigir persecuciones, sabe dirigir todas las cosas que en el primero y en este se ven lentas, se ven torpes, se ven mal armadas. Entonces, alguna justificación se debe haber para que esto no esté funcionando en esta serie cuando el hombre sabe hacerlo. Sí. De nuevo, porque lo hemos visto. Entonces, ¿qué razón será? No lo sé. Pero también, como mencionan en el segundo episodio, que no lo dirige él, no se nota tanto. O sea, también siento que está lento. Pero la escena del tren está 10 veces mucho más dinámica que la escena de persecución de este episodio, por bastante, ¿no? Sí. Entonces, algo debe estar pasando. No sé qué sea, pero no le puedo echar la culpa a Robert Rodríguez, porque yo sé que el hombre sabe hacer las cosas. Robert, no es tu culpa, lo sabemos. Desde aquí sabemos que no es tu culpa. Pues ojalá que Machete aparezca más, aparezca más en la serie. Que hombre, no sea... yo espero verle en el siguiente capítulo, porque yo espero ver en el siguiente capítulo cómo Jamonetti es educada y cómo Boba, con el consentimiento de Jamonetti, la monta a caballo. Eso va a ser como entrenar a tu dragón, pues como entrenar a tu rancor. Como en Avatar, cuando tenían que fusionarse con el espíritu ese, que tenían que hacer como una especie de vínculo y demás. O cuando en Harry Potter tenías que presentar tus respetos al Tresad para poder... Al hipogrifo, no. Al hipogrifo. Yo espero hay alguna escena así, de Machete, Jamonetti y Boba. Ya tuvimos una escena larguísima de danza con lobos, igual. Algo de ahí puede tomarlo para esto. Y en pantalla estamos viendo una viñeta de un rancor. Aquí está Feria Ropan. ¡Qué cookie! Como dice Ant, ¿cómo entrenar a tu rancor? Sí, igual, ¿cómo entrenar a tu rancor? Ese es un cómic bastante, bastante viejito, pero me pareció relevante presentarlo ahorita justamente por el amor que acaba de surgir por los rancors y que creo que se va a mantener como seres que no son solamente bestias asesinas. Y creo que fue bastante atinado la persona que hizo este cómic hace tanto tiempo de mostrar la relación entre el criador y el rancor, porque nosotros nos quedamos con la idea de que el rancor se murió. O sea, así fue, ¿no? Pero en este cómic nos plantean que no, realmente no se murió, y al final lo pudo curar y lo tiene ahí en su camita en recuperación, sí, lo cual es bastante cute. Y tiene un peluchito, si ven la imagen, el rancor en la cama tiene un peluchito de lo que parece un Ewok. Agrandarla. Ah, ok. Más, la última. ¿A que sí? ¿A que tiene un Ewok? ¿Qué peluchito? No, es en esta. En la última. Ahí. Cerca del pie del cuidador tiene un peluchín. Tiene un peluchín. Tiene un peluchito. ¿Acá? No, en la última viñeta. Pero es en la última. Ah, cierto. Ahí, eso yo creo que es un Ewok, es un Ewok peluche. Sí. No es una muñequita como sí. Mira, si es que tiene orejitas. Es un Berbil. Sopita con sabor curita está dando. Como en Hora de Aventuras. Sí, y tiene su mantita. Sí, la manta. Y esta escena total, cuando está llorando en plan súper depre, también me parece súper, súper tierna. Yo quiero este cómic, por favor. No sé cuál es, pero lo necesito. Sí, a ver si... Bueno, ahorita... Bueno, al rato les comparto el link en las redes Covaches y en el de la Covacharla. Y ahí están haciendo, ¿ves? ¿Veis? Aquí son dos. Son dos. Son tres, hay tres. Por eso Jamonetti es tan grande, porque os digo que Jamonetti es de un parto único y aquí hay tres... Muy bien, me parece una gran justificación, me escuchan. Sí. Bien. Ay, me ha encantado. Pero sí me parece, ya Guaco lo mencionó y yo voy a regresar sobre sus palabras. Me parece muy importante cómo esta serie está como que deconstruyendo a los Skywalker. De repente Anakin no tiene mucha justificación con lo que hizo después de haber matado a tanto niñito Jedi, pero ya vimos que los Tusken Riders también pues, eran seres que no merecían morir de la manera en que lo hizo, y ahora están como haciendo mucho hincapié en que Luke pues, sí estaba salvando su vida, pero estaba matando a una criatura inocente y amorosa, es lo que parece que dice esta serie. Same Luke Skywalker. No me esperaba eso de ti. Entonces, no sé, de repente si sea la nueva línea que Star Wars quiera darnos, de no todos los Skywalker eran buenos, no era justificado. Como bien dijeron hace rato, no porque sean los héroes, su visión es la correcta, ¿no? Solamente es su visión. Pero bueno, ya aparece al final del episodio... Tosk, que se me volvió a olvidar su nombre, los calamares que han aparecido en muchos momentos en esta los Pike, sí, perdón, gracias, les podemos llamar besuguitos, que tienen cara de sugo. Yo me cuesta más trabajo eso, yo ya sí me acuerdo que son los Pike. Yo no me acuerdo que vuelven a aparecer en esta serie, como han aparecido básicamente desde el principio. Pero aparentemente ellos son los malos en esta ocasión. Digo aparentemente porque sigo creyendo que va a haber un maloso que todavía no conocemos, no hemos visto. Es que yo creo que va a salir otra vez, tiene que volver a salir Jennifer, esa la de Jennifer Pierce. Sí, va a volver a salir porque yo creo que ese personaje también va a ser, o van a estar todos, es como la de Sinatra en Orient Express, es que igual son todos los malos, pero Boba. Es que ella también es la que le ha estado dando indicios de a dónde tiene que ir. Ella también está en el ajo, metida. Oh. No sé. Sí. Pues veremos en qué. A mí las máscaras de los Pike me recuerdan más bien como a la cara de los grillos, de los chapulines. Ay, de la película de bichos, que parecen un montonazo. A ver. A los grillos de dichos. A mí me gusta su máscara. Me parece un buen diseño. Pero yo no creo que esta Twi'lek sea la mala. Pero no le han dado el cuadro suficiente como para que al final resulte ser la mala. Sería una jugada muy rara. Pero es que tampoco la han dado. Es que yo creo que no saben bien qué va a hacer con la serie. Es que no sé. Yo creo que están un poco perdidos. Ha tenido más tiempo a cuadro que los gemelos. Sí. Salen dos capítulos, dos veces, con cosas contradictorias. Parece como que le dora la píldora a Boba, pero luego... ¿Qué tipo de ser? ¿Pero saben quién ha tenido más tiempo a cuadro? Fennec. y sobre los hámsters, ¿no os perturba el hámster que usa para quitarse el sudor? Ah, sí, trae ahí un animalito, pero es similar, es muy similar a lo que hacía Jabba. Jabba tenía su tazoncito con bichitos, que era como sus gominolas, como sus panditas. Pero es que no se lo come. No, lo usa para limpiarse el sudor, sí. Y luego lo tira. Desde la vez anterior también tenía, era ella la que se secó el sudor con la ratita. No, ella tenía el abanico, y él tiene como el hámster que hace así. Pero en el episodio anterior, era ella la que se estaba secando el sudor con la ratita. Ay, a mí eso me ha perturbado mucho. En fin, creo que esta serie sí va mejorando, como bien han dicho, va lenta, pero porque da muchas vueltas. Podría ser un acierto al final cuando te des cuenta de que no tenías idea de cuál era la amenaza real. Aunque como creo, Fennec, por ejemplo. Aunque y aquí ya lo dijimos. Que no, no ha sido la mejor manera de ocultarlo. O sea, no te ha dado como... ¿Cómo entró Black Rosantan al o sea, ¿viste la puerta que tiene esa cosa? Sí, pero que Fennec está diciendo otras cosas. Mucho tiene que ser, ese señor tiene que descansar, tiene que dormir, echarse una siesta de vez en cuando. ¿Cómo pero entró Black Rosantan? Y luego ella, con el cúter, porque la soluciona todo con el cúter en este capítulo también ella, le tira así, saca su cuchillito de la pistola y le encarcela, le mete abajo. Y cuando tiene que abrir la puerta, saca el cuchillito. Que no es Fennec, que Fennec tiene vida esa señora, esa chica aparte, tiene con sus cosas. Sus cosas. No tiene que estar 100% atenta a todo lo que le pasa a Boba. Boba está de tranqui en su camita, pues Fennec está echándose su siesta. Pero se supone que sí está 100% atenta, o sea, es lo que ella quiere dar a entender. Hombre, pero Fennec tiene que contratado a los chavales, pues para que hagan la guardia. Joder, pues Fennec se va a descansar. ¿Qué tiene que estar? ¿24/7 trabajando la muchacha? No. Pero mujer, ¿sí te das cuenta que Fennec es muy buena en lo que hace? O sea, porque hay que respetar el sueño. Si no duerme, no hace bien las cosas. Pero en la escena del comedor parecía que más bien toda la comida era para ella más que para Boba, ¿eh? A mí sí me gustó mucho la actitud de Fennec en ese momento. O sea, sí, ella parecía muy tranquila cuando estaba comiendo. No era que le preocupara nada. Al contrario, parecía casi feliz. Te acaban de atacar. Y estás como si nada. O sea Boba estaba así tenso, así miedosote. Sí. Y ella está así, échate tu pollito, no pasa nada. Es vegetariano porque no come carne. No le he visto comer carne. Boba es vegetariano, por eso está siendo un poco incómodo porque ve mucha carne sobre la mesa. Creo que después de que te traga un sarna, que es probable que te vuelvas vegetariano, sí. Es probable que te pasen muchas cosas en la vida. Es vegetariano, chicos. Aquí se ha dicho antes, Boba creo es vegetariano. Creo que sí vas a sufrir mucho porque cada vez creo más en esto de que Fennec va a resultar la mala. Bueno, chicas, yo creo que esto se resuelve con una apuesta. ¿No? Exacto. Básicamente dice Biscochan, ¿para qué discutir si podemos partirnos? Es que solo un episodio. Vamos al siguiente episodio, chequemos a Fennec lo que hace y ya de ahí nos convencemos si sí o no. ¿Qué apostarías, Vanessa? ¿Qué apostarías? Pues no sé, depende de qué es lo que quieran, pero supongo que diría que sí a lo que... No, tú qué pondrías sobre la mesa. Así como yo puse mis 24 horas. Ah, tú no lo pusiste, ellas te dieron la opción. Pero dije, bueno, a ver, ¿tú qué pondrías sobre la mesa? Híjole, no sé. Me escuchan, tiene cara de que quiere algo. No, estoy pensando. Es que sí, no se me ocurre. Tramaré durante esta semana y la semana que viene os digo que podéis apostaros. Ok, me parece bien. Si queréis hacer sugerencias, Twitter. Pero ahora serían las dos mellizas, porque las dos están muy seguras. Sí, yo no. ¿Tú crees que sí? No, yo creo que Fennec no va a ser mala. No creo, sinceramente. Porque... No, no, va, no mala, no va a traicionar a Boba. Va, si entran las dos mellizas, serían las dos mellizas y Iván y yo. ¡Ah, yay! ¡Yay! Muy bien. Pues vamos cerrando, chicos, porque pues ya, a menos de que sientan que algo se me está escapando y quieran comentarlo. No. La música me gustó mucho. Ay, sí. Sí, creo que de la música sí. Ay. Pero bueno, es que la verdad yo solo me fijé en el tema principal, creo, por alguna razón no me habían fijado en los episodios anteriores y en este sí... Le puse más atención y dije, ah, es un buen tema. La música y el arte del final, que es lo mejor que tiene. Porque son preciosos los artes. Sí, pero fíjate que es algo que no hemos mencionado y la musicalización está muy bien en toda la serie. O sea, maneja muy bien la atmósfera, saben llevarte bien. Incluso tiene momentos de piezas como muy íntimas que se sienten muy bonitos. La parte de camino, la parte cuando descubre a los Tusken Raiders. En general, creo que está bien. Parte de la ventaja de este ritmo súper lento y donde ves a Boba caminar por el desierto por horas, tiene la ventaja de que tienes un score que se siente muy bonito. Sí. Que el tema, o sea, realmente el tema principal está, el compositor es Ludwig Göransson, que es el compositor de Mandalorian, pero el resto del score es de otra persona. Estoy viendo que me mandaron otra imagen por acá que no he compartido, entonces antes de que Joseph fallamos, Joseph Shirley es el compositor del score. Quiero suponer que es del mismo ilustrador de la del Rancor. No, creo que no. Ok. A mí me parece que sí. Hasta abajo debe estar su firma. ¿O sí? Sí, sí es. Es el mismo. Chris Gugliotti. Ahí debe. Sí. Eso que está en chiquito debe ser su. Sí es su sitio. Ahí está. Sí. Okay. Pero mira qué money, ¿eh? Yeah. Sí, está lindo. Busquémoslo y al rato les compartimos estas imágenes en redes. Pero bueno, chicos, ahora sí, ya vamos a ir cerrando. Y así conforme de escalerita, ¿cómo están? Vamos despidiéndonos. Ah, pues espera, me voy a poner el casco porque es que hay una cosa muy chula, que es que la he descubierto antes. Mira, mira, hago así. ¡Wow! Daremos detalle a la evolución de Fennec. Que no va a traicionar a Boba, porque no lo va a hacer. Entonces, redes sociales, señorita Melón, Instagram y Twitter. También próximamente en TikTok, Fennec no va a traicionar a Boba. Y nada, poco más de la serie. Es que espero que le den algo de vida, que me emocione los miércoles como me emocionaba días anteriores, es que no me emociona. Llega el miércoles y digo, pues tengo que ver Boba, pues la tengo que ver. Ya, pero te divierte. No lo espero con ganas, que no espero con ganas Boba, Virginia, no lo espero. ¿Qué quieres que le haga? No, te divierte, te lo pasas bien. No, el casco este le tengo porque me gusta Boba, no porque me esté gustando la serie y porque me lo han regalado, ¿eh? El que tenga merch no significa que me esté gustando la serie. Pero es lo ella que digna, hay. ¿Eh? Ella digna. Digna. Hombre, es que sí, es que la semana que viene llevo otra vez el de Mandalorian, porque eso sí que me gusta más que esto. Pero es que está muy bonito. Así oye, ¿sí tienes TikTok? No. Porque sí deberías de hacerlo, y sí deberías de subir todos los videos que dices. O sea, obviamente no vas a subir a Biscochan atropellándola. No, no, no. Pero sí deberías de hacer unos de rants de... Y Fennec tiene que... Que sí, sea sí, buena sí, vamos, siempre. Sí, vamos a atropellar a Virginia un día, un poquito. Creo que no. Un poquito. Pero sí, abre tu TikTok. Todos deberían tener TikTok. Ámelo, Andrea. Yo tengo uno que no uso. No, tuvimos TikTok. Pero Penny no va a traicionar a... Corrección, todos deberían usar TikTok. Okay. Sería algo muy divertido. Pues venga, vamos a usarlo. Propósito para el 2022. TikTok. A ver, yo lo tengo pero para cotillear, porque yo miro cosas y ya está. Y me favoriteo vídeos de perritos. Otra que ve perritos, ¿eh? Que conste que yo no. Perritos muy monis, haciendo cosas monis. No, tú no los ves, tú los matas. Creo que no, hueco. Sí, iba a decir que supongo que ahora sigo yo. Pues, como decía, creo que el consenso general es que va avanzando lento. A mí sí me está gustando menos que otras producciones. Espero... A partir de la segunda mitad, no espero mucho todavía del siguiente episodio por la velocidad a la que vamos, pero a partir del quinto episodio sí esperaría ya algo mucho más, mucho mejor tejido, de acuerdo a lo que nos han ido mostrando en Dave Filoni, en Jon Favreau, creo, confío, y pues ya, nos vemos. Les iba a decir que nos vemos la próxima semana, pero nos vemos el domingo. 4 de la tarde, si no me equivoco, tenemos la primera cobacharla de Peacemaker. Ahí vamos a estar Van y Don Francisco Espinosa, porque se estrenan ni más ni menos que 3 episodios y después va a ser un episodio semanal, pero vamos a arrancar con mucha información de esta serie, que quienes ya la han visto o han visto algo de ella, dicen que está muy buena, dicen. Y hay mucha gente que está como que no le late el personaje o que no le cae bien John Cena, entonces pues vamos a ver qué tal funciona. Domingo, 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México, acá nos vemos. Muchas gracias. Me escuchan. Yo opino que a mí la serie sí me está gustando. Quizá es que yo creo que tenemos expectativas muy altas de lo que es Mandalorian y tenemos expectativas muy altas de lo que es el personaje de Boba Fett, que al final es que no lo conocemos. Entonces aquí nos lo están presentando tal y como es, y si el personaje es así, pues hay que amarle así. Es que estamos como prejuzgando con nuestras con lo que nosotros queremos que sea. El caso, cambia la serie. A mí me divierte, yo me lo paso muy bien viéndola, ya sea por mis referencias mías propias o por las que no sé, pero me lo paso bien. Y luego aparte, a mí ya esa serie ya me ha ganado porque Jamonetti está ya en mi corazón. Del siguiente capítulo yo sí que espero, porque espero ver a Jamonetti más. Espero verla en todos los capítulos. Espero que Jamonetti no muera, por favor. Jamonetti, no mueras. Y nada, redes sociales, Bizcochan en Instagram y en Twitter. A lo mejor me hago un TikTok, no sé qué contenido subiré, pero puede que lo haga. Y creo firmemente que Boba es vegetariano. Y aprovecho para decir que, chicos, por favor, moderen su consumo de carne, lácteos y miel, para que el mundo sea un mundo mejor, en el que los rancos sean más felices. Mira, mi primer video de TikTok, por cierto, va a ser, creo que Virginia, viendo el capítulo de Boba Fett de la siguiente semana, para que vean la fiesta y la alegría que tiene Virginia viendo Boba Fett. Parece que es que está viendo Boba Fett y tanta, y es que está hecha un cardo en el sofá. O sea, porque estoy acurrucadita, Andrea, acurrucadita. Que esté acurrucada en plan bollito no significa que no me lo esté pasando bien. Aquí hay una fiesta. Para que veas el nivel de fiesta, que es que de verdad, Virginia, parece que estoy diciendo que es una siriaza, que está aquí. Aquí está la fiesta. Que lo voy a grabar y vais a ver que es que no. Que no. Ahí tienes tu TikTok, ¿eh? Sí, cada videito de TikTok es la fiesta en tu cabeza. También como video de TikTok puedes subir como el videito que subiste, lo vi en Instagram y lo vi en Twitter, en el que es un filtro en el que parece que estás como en la nieve. Ay, sí, es muy guay. Eso es un TikTok perfectamente. Soy muy fan de esos videos de Virginia. Sí, porque la bueno, también el de, ¿qué? ¿Gampa? Bueno, el del camarón. Ah, el del langostino. Ay, no, que ahí lo paso mal, os lo juro que lo paso mal, Gamba. Gamba. Ahí sí. Bien. Es muy divertido lo del langostino, creerme, es muy divertido. Francisco. Pues yo, a diferencia de la mayor parte de esta mesa y de la gente que va en serie, no esperaba absolutamente nada. Entonces, me la estoy pasando bien, me estoy divirtiendo, pero sí tiene muchas broncas. A mí me sorprende que el mismo hombre que escribió Mandalorian esté escribiendo este. Pero sigue teniendo algunas cosas chiditas y veremos qué pasa. Coincido con Waco que en algún momento en los siguientes 2-3 episodios ya colgado tienen que meterle turbo a esto, tienen que darnos una vuelta muy sorprendente, porque si no esto se va a volver más plano que... Pero está bien, y me la paso bien, y los vemos yo los veo mañana, porque parece ser que mañana habrá covacha en vivo de Cobra Kai. El líder supremo tuvo bien invitarme, entonces habrá covacha en vivo de Cobra Kai. El viernes, por supuesto, en los cómics de la semana, y el domingo estaremos aquí para hablar de Peacemaker, que también el líder supremo quiere que lo invite Vane. Que Van le diga a Vale García que venga, porque si no se va a enojar el líder y no quiere su líder supremo, te queremos. Que Francisco Espinosa está juntando los sellitos de todos los programas covachos. Exacto, es su propósito de año nuevo y toda la semana tenemos Francisco Espinosa. Yo sigo creyendo que el más difícil es el de los rucazos y sabemos el motivo. No, ahí sí no voy a estar, pero Ayer estaba muy contento porque hace mucho que no me tocaba a diario. Entonces, muy contento. Deja tu diario, aunque sea una vez al mes o algo no, así. No, ya. Yo estoy muy contento, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, aprovecho ahora que hablaron del líder supremo. Él sabe que tiene la invitación abierta, ya se la di directamente, pero pues de todas maneras otra vez, Vale. Pues sí, ya sabes, ahí te esperamos el domingo. Muchas gracias de nuevo, Vale, por los fondos y toda la imagen renovada de la covacharla. Se ve muy bonita. Muchas, muchas gracias. Hoy no hubo pregunta de Biscochán, por cierto, hablando de las cortinillas. Oh, cierto, cierto. Es porque la pregunta que iba a hacer me la autorrespondí yo. Okay. El nombre de Jamonetti. ¿Cómo íbamos a llamar al Rancor? Y como lo decidí yo misma, dije, pues no vamos a hacer el debate. Okay. Se llama Jamonetti porque esto ha sido virginadocracia, ya os lo he dicho, y por eso no hay pregunta. Era esa. Ok. Bueno, esperemos que la siguiente semana sí tengamos pregunta, Biscochán. Yo soy Alicia Bedugalde, me encuentran así en todas las redes sociales. Gracias a todos los que se suscriben a nuestros canales de Twitch y de YouTube. Gracias a los que nos dejan comentarios en todas y cada una de nuestras redes sociales. También recuerden que tenemos, ahora sí vamos a tener programas covachos toda la semana, al menos mientras está Peacemaker. Tendremos el lunes de la Covacha Anime a las 9, martes de Ñoño Noticias a las 9, miércoles de Covacharla, ya saben, por acá los esperamos, a las 5, jueves de la Covacha en vivo, una semana, y de los Ñoño Nautas la siguiente. Viernes de los cómics de la semana, sábado de Covachando y domingo de Covacharla de Peacemaker, donde, como bien mencionaba Francisco y Guaco, los estaremos esperando los tres. Esperemos que esta semana nos acompañe Vale García y veremos si decide que le gusta quedarse y nos acompañe cada semana. Y si no, iremos integrando a no sé, un invitado sorpresa semanal. O seremos los tres, no sé, tantas posibilidades. Pero bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, chicos, por estar acá y darnos sus ideas. Yo sí me quedo con que Fennec va a traicionar, ojalá. Y ustedes no están viendo, sí, están en podcast, pero Virginia, Ann está bastante enojada con lo que acabo de decir. Pero bueno, chicos, ya vámonos porque ya me estoy extendiendo como siempre. Y nada más encuentro el outro y nos vamos. Estoy segura que tenía que comentarles algo más, pero ya se me olvidó. Así que pues vámonos, ahora sí. Adiós.